Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, septuagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de los Reyes Mágicos! ¡Los Reyes Mágicos! ¡Son los Reyes! Que uno de los Reyes Mágicos dice: pirata, pendejo, ya la cagaste, no es septuagésima, sino sexuagésima. Muchas gracias, ¿no? Están para informarnos de todo lo que ocurre aquí dentro. Estamos aquí. ¿Qué cosas hacen los Reyes Mágicos? Los Reyes Mágicos, y son como los padrinos mágicos, pero tres. Ajá. Y llegan y llenan de alegría todas las hogares. Pero qué felicidad, sí, todos los hogares. Felicidad, todos los hogares, sí. Y uno quedará fuera de su visita. Así que pónganle pasto, agua mineralizada. Y hacen todos los trucos que hacen los mágicos. Hacen los trucos que hacen los mágicos cuando no tienen, cuando tienen ganas. ¿Qué poderes tiene el viejo? El poder, ¿qué viejo? Poderes tiene uno, el blanco, ¿qué poderes tiene el negro? Hay uno viejo, uno blanco y uno negro. Sí que sí, yo, ¿no? Yo pensé que los tres tenían la misma edad, fíjense. Ah. Pero no les he mirado bien, muy bien. Ah, yo era más joven. Y Baltasar, sí. Hay uno más joven, está muy bien. Bueno, las nuevas generaciones deben garantizarse que habrá Reyes Magos para toda la vida. Sí que sí. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva aquí a los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, que ya tiene sus zapatos preparados. Perfecto. Para que los reyes depositen ahí un disco rígido. ¡Wow! Sí, y chingón. Le digo, sí, a jugar por la talla de zapatos que parecen los de Krusty, podrán entrar un chingo de cosas, yo, pero no estamos hablando de eso. Muchas gracias, Capitán Roger Vinilo. Señoras y señores, presentaremos ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Sí que sí, la más mágica de todas. Esperando un rey de hace tiempo y que la despose un rey, claro, un monarca con él. De vasto castillo y vastos terrenos. Se queda toda la noche esperando. Ah, muy por bien. Fin llegaste, cabrón. Ah, la ilusión es lo último que debe perder. Sí que sí, mudita. Sí, a lo sumo la empeñamos. Señoras y señores, ahora presentaremos al técnico a cargo de este viaje. Sí que sí. Él es el encargado de todos los objetos animados e inanimados. Sí que sí. Con ustedes, representantes de todos los técnicos en estos momentos en la Tierra, están poniendo el programa al aire, el Mico. ¡Ah, grande Pico! Sigue con el calendario. Sigue con su calendario. El almanaque calendario en la mano. Pico, no mames, ya te dijimos que nadie quiere tu calendario. Marcando no sé qué. Sí, ya sabemos que es Reyes el 6, el 5 a la noche y que bueno, ya se ofendió. Lo único que falta es que se ofenda el obrero. El obrero ofendido es lo único que faltaba aquí en la nave. Que el obrero esclavizado cobre conciencia de clase, que sepa de plusvalía, que la alienación del trabajo y que se agrupe en protestas cada vez que le da la puta gana. Sí que sé. Y que pida reivindicaciones. ¿A dónde vamos a llegar de esta así manera? Así nosotros no vamos a poder vivir. Con el obrero ofendido no se puede vivir realmente. No. Ya la están chingando. Carajo. Sí, la carretera luminosa no prevé la posibilidad del más mínimo error. La velocidad deforma el paisaje entre nuestros ojos y generamos una nueva realidad alternativa en tiempo y espacio. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Y hablando de reyes y monarcas, llega el Budokan, rey de Guadalajara. Ah, pero ¿cómo está su majestad? ¿Cómo le va? Hoy es mi cumpleaños, ¿pueden creerlo? Oh, ay, qué bien se lo ve. Pero qué chingón, el cumpleaños de un rey. Joven y rosarante. Siempre quise ir. Sí, están todos invitados. Un saludo a su amigo el Budokan, pues solo para hacerle abierta la invitación a todos los desintegrados a una qué leve... suerte, que la hace abierta. Una leve reunión que tendrá lugar hoy por la noche con motivo de mi cumpleaños. Será en el bar Lagartos de Federalismo 721. Habrá pistaches y gomitas. Sí, muy bien, bien. Vamos a feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Budokan. Querido Budokan. Pero que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, oh Budokan. Rey de Guadalajara, Jalisco, México. Que los cumplas feliz. Y que viva el rey. Que viva el rey de Guadalajara, el Budokan. Por suerte, tenemos buena memoria para los cumpleaños. Nico, pero es el rey de Guadalajara, está cumpliendo años, cabrón. Por favor, un poco de respeto. No, güey. Apagó la turbina central. Chale. A la mierda. Moriremos todos. Yo creo que sí. ¿Pero qué pasa, Nico? Hola, chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando este audio porque quiero quejarme de que el Nico cumplió años y nadie lo felicitó. O sea... ya casi es 6 de enero y el Nico cumpleaños es un buen. Nico, no te quieren, date cuenta. O sea, te tienes trabajando como esclavo y ni siquiera te acuerdas de tu cumpleaños. Nico, sigue en pie mi propuesta que te hice ya hace algunos meses de irte a trabajar a mi rancho. Ya sabes, hay muchas vaquitas que ordeñar y todo eso. Pero no te preocupes, vas a tener buen trato, ¿eh? Y de tu cumpleaños siempre me voy a acordar. Chicos, les mando un besote, cuídense mucho. Y Nico, feliz, feliz cumpleaños, cuero. Te mando un beso. Bye. Chale, Mico, por eso mostraba el calendario. Órale, bueno, pues Mico, ya sabes cómo es. Que fue una sorpresa, sí, Mico. Sí, realmente. No podemos festejar todos juntos. No, el primero, además el primero cayó domingo. Ay, sí, no, lunes cayó. Bueno, está bien, cayó pero mal, cayó mal. En un programa especial. Tú sabes, jamás celebramos tu cumpleaños, Mico, así que bueno, olvídalo. Está bien, vete con Yaridia. Ha de ser este vete primer, con Yaridia. Vete, sí. Culero, allí, a ordeñar, sí, vaca. Que te quiere cuero. Sí, ahí está, que te quiere, es claro, te quiere quitar el cuero para hacer carteras y billeteras. Sí, seguramente. Y ahí verás lo que es bueno, porque... nosotros tenemos preparada toda la fiesta sorpresa. Sí, efectivamente. Para ti, bueno, este fin de semana, la he echado a perder, eso es por ser inquieto. Venga, porque Mico, realidad vamos a hacer una mega fiesta en la María Tijuana, fin de semana, en el cumpleaños de Mico, pero bueno, ya lo arruinaste, está bien. Mira, cabrón, aquí hay más gente que quiere saludarte. Sí. Hola. Soy Urpi, este mensaje es para saludar al Mico, porque ha sido su cumpleaños hace muy poco y nadie me lo saludó. Feliz cumpleaños, Mico bello. Quiero aprovechar también para decirle a ese chico que dice que no hay oyentes peruanos, que sí lo sabemos y somos muchos. Por ejemplo, Lu, está el Colo, está Neo, está Matt, está Molinda, está el Incorregible, está toda la gente de Juliaca, está el Evan. Hay tanta gente. Ok, entonces, no se puede decir que no vemos oyentes peruanos. Muchas gracias otra vez, Mico bello. Y saludos a todos los desintegrados. Bye. Ay, el Mico bello que tiene su club de fans. En realidad no quería saludarte, quería decir que en realidad quería Perú, dejar en claro que hay muchos desintegrados en el de Perú. Paso te saludó, Mico. Claro, así que tampoco te grandes, Mico. Feliz cumpleaños, cabrón. Feliz cumpleaños, cabrón. Nos pondremos pedotes y podrás no trabajar el sábado por mediodía. Mediodía turno diurno. Gracias, Mico, por tu magia y alabado seas. El loco cuerdo desde Bogotá, Colombia. Hola, loco cuerdo. Me disculpan por no haber escrito antes. No sabemos si te vamos a disculpar. Pero es que estaba muy pedote. Les cuento lo que me ha pasado el fin de año espectacular. Bebiendo mucho, en compañía de muchos amigos y follando a más no poder. Sin los amigos. Claro. Sí. No. ¿Con los amigos? No, sin los amigos. Y ahora me llevo a la oficina y bueno, hay una cartica que me han dejado. A ver qué tiene. ¡Ah, mierda! Es mi liquidación. Me han echado, cabrones. Chale. Ahora, ¿cómo coño voy a escuchar el programa todos los días? En fin, me largo a recorrer, no, a recoger las mamás de mi escritorio. Ese momento patético, sí, donde uno pone los cuadritos, sí que sí, las banditas elásticas. Yo lo haría bien Pink Floyd, entraría a tirar todo por la ventana, monitor, PC, todo, sí. Sí, así, para que vean que tu ausencia. Dice, bueno, después les escribo, o sea, no sabemos de dónde nos vas, claro, a escribir, cabrón. Pero sí, bueno, sí, saludos, claro, suerte, a todos, wey. Besos de la mudita, postdata, cualquier ayuda que me puedan enviar a desempleado@sinplata.com se les agradecerá. Dice, esperemos que consigas rápido una, bueno, chamba, sí. No rápido chamba, pero que consigas pronto lana, sí, claro, y que nos puedas porque seguir a veces ahí uno consigue lana sin chambear. Es, sí, es verdad. Sí, sí, así, sí, que sí, vote loco cuerdo para las próximas, sí, elecciones, sí, de alcalde de Bogotá. Señoras y señores, ¿cómo están? Soy Irwin S. López de Mesa, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo está ahí, güey? Bueno, miren, hace unos días me encontraba navegando en internet y me, ¿sabes?, encontré con Palomita 40 en formato es video. Es muy fácil encontrarse con, sí, Palomita 40 en puede, cualquiera de todos sus formatos. En la red uno, sí, se puede encontrar con miles de formatos. Palomita 40 fotografías, ¿sabes?, Palomita 40 blogs, Facebook, Palomita 40 poesía, mensajes de texto, Palomita 40 poesía, Palomita, ¿sabes?, 40 encuerada. Encuerada. Y Palomita 40 video, exactamente. Sí. Y con eso me encontré con un video, Palomita 40 en youtube.com. Dice, bueno, póngale buena calificación, solo pongan en caso, en donde dice search, y sale, vaya, otra vez. Muy bien, Palomita 40. Sí. Porque además se ha tomado el trabajo de delegar un poco su fama, sí, sí, para rendirla en caso. Entonces, sí, sí, uno no pone Palomita 40. Muy grande, dice, Palomita. Palomita, eres muy bella. Eres grande. Eres muy grande. Tu poto, sí, es hermoso. Sí que sí. Y tus pechos. Y ni que hablar. En algunos países este clip no se podía emitir más que en horario nocturno, por su alta carga erótica. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa, junto a las noticias, y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo, y a la vez, no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre. Desde Oaxaca, México, llega Marm. Hola, Marm. Hola, mi mamá ya los escucha, dice. Mi mamá ya lo sabe. Sí, siempre en las mañanas me dice, ponme a los groseros. Los groseros, que somos como gente que vende grosería. Claro, somos, ¿quiere? ¿Cuánta grosería quiere? ¿Va a llevar de aquí la grosería o nada más un poco de grosería para probar? Bueno, qué chingón. Somos los groseros. Sí, para algunas madres somos los groseros. Y eso, bueno, chido, señora madre de Mark, porque conocemos a su... Tenemos mucha grosería para usted. Tenemos mucha grosería más. Y además nos sentimos parte de su familia porque prácticamente los conocemos a todos. Y sospechamos que detrás de una familia con onda hay una madre con onda. Sí, seguramente. Y esa es la madre con onda de Oaxaca, México, que dice, ponme a los groseros, Marv. Y Marv lo pone, los quiero escuchar. Dice, hoy me acaba de llegar mi calificación de literatura y la vieja chota de la maestra me puso 9. Y 9 es malo, Marv. 9, que cabrón. De 1 a 100, 9 es una mierda. Ah, sí, sí, póngale, de 1 a 10, 9, que estás para batir, sí, algún récord, chingón, y que acaba de bajar el promedio, sí, para entrar, sí, a Oxford. Dice, bueno, al saber eso, mi madre me dijo, ah, oh, sí, qué tremendo, ¿cómo que te puso 9? Bueno, envíale un chinga a tu madre a través de los groseros. Ya sabe el power desintegrado, ma. Bueno, así que básicamente lo que estoy escribiendo es porque mi madre me lo ordenó, y lo que una madre ordena... Pero es que la perfección no existe, cabrón. Además, tienen formas y ¿usted formas estaba de ordenar. Para 10? Estaba para 10. Estaba para 10 en todo. Estaba para 10 en todo. Era el promedio más grande que se haya dado en México y se lo bajó esta vieja chota. Sí. Por favor, envíen un chinga a su madre a la orden de Guadalupe Flor Díaz de León, F de Letras Hispánicas y Filosofía de la UNAM. Todavía al final de darme la mala noticia, me pone como un recado diciendo, te deseo mucho éxito en lo que emprendas. Saludos cordiales. ¿En serio? Pues este es mi saludo cordial para ti, vieja chota. ¡Chinga a tu madre! Gustavo de Zárate, Argentina. Hola, Gustavo. Viene con algo especial. Especial atención, por favor, presten a este mensaje. Con respecto, al Che, Station dice, la nación mapuche, sí, habitaba en la Patagonia, desde el sur de la provincia de La Pampa, en toda la franja cordillerana, y no, como dijeron, el 3 de enero de este mismo año, en el noreste de nuestro país. Es decir, ¿pero quién dijo esa burrada? Y claro, hay que ser, sí, en ese sentido, el archivo no nos puede matar como mata a los políticos, por lo tanto debemos negar todo. No sabemos, Gustavo, quién habrá dicho semejante. Algún inculto, algún ignorante de las raíces telúricas no de la Argentina. No, olvídalo. Dice, bueno, si queremos dar una información, démosla en forma precisa, dice Gustavo, con rostro de por favor. Dice, bueno, me encanta el programa, lo sigo desde hace un año y medio y feliz año. Bueno, Gustavo, feliz año para usted, Gustavo. Afortunadamente hay gente como tú, Gustavo, que minimiza nuestro margen de error. Mil disculpas pedimos. Los mapuches fueron, entre otras cosas, víctimas de las grandes usurpaciones, digamos, de alguna manera, de tierras adquiridas. Por ejemplo, entre otros, por Benetton. Póngale, ¿no? Ese hay que ser. Nosotros, bueno, que fueron, entre otras cosas, los que, además, Benetton, por ejemplo, que te hace publicidades de negritos abrazaditos con blancos, sí, pero que se caga si una cultura está siendo desplazada de tierras que le pertenecen por derecho natural. Esos son los mapuches, una vasta cultura. Él da el término de nación mapuche, con la que yo no estoy realmente de acuerdo, porque el término nación, de estado-nación, no tiene mucho que ver tampoco con los pueblos indígenas en ese sentido, pero está bien lo de nación mapuche. Vamos a darle el visto bueno. Y sí, retornamos entonces a la información. Mapuches habitan aún en la actualidad la franja cordillerana desde la Pampa, del sur de la Pampa, hacia la Patagonia, sí, ¿no? Cada vez más pequeño. Sí, cada vez como que los van acorralando más, porque las tierras son caras. Sí, cabrón. Y no les gusta esta reservación. La Patagonia se está vendiendo. Esta reservación de 4 metros cuadrados que les hemos reservado para ustedes porque respetamos su cultura y todo y el pedo. Estamos a favor de los derechos humanos. Claro, por supuesto, y tienen tanto derecho como nosotros. O sea, quítense de aquí, que esto vale fortunas, cabrón, y que vienen a pescar los expresidentes norteamericanos. Bueno, ahí está, esos son los mapuches. Yo me había confundido en la dictaminación de cuando dijimos noreste argentino en zona, con los matacos, que son otros aborígenes que habitan sí en esa zona. Y me pregunto, aquí para los amigos chilenos, yo creo recordar, Colo Colo, ¿no era cacique o era araucano? Dígame eso nada más, esto ya es duda, no es una afirmación si Colo Colo era araucano o pertenecía a los mapuches. Gustavo de Zárate, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por la corrección, que bien vale la pena para que no ande circulando mala información por ahí. Lyrics de Venezuela. Hola, Lyrics. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Cómo les termina el año? Ya terminó. Sí, realmente. Estoy en tierra bolivariana. Es decir, en Venezuela. Recordemos que Lyrics es venezolana. Sí. Y estaba radicada en Colombia. Estoy visitando a mi familia por parte de mi padre, por esa mamada que se divorció de mi mami, pues me toca de aquí para allá visitándolo. ¿Cómo joden, Sí, una cosa es divorciarse, y bueno, ma vive en la otra colonia y pa quedó con Galén. Pero en países distintos. Claro. ¿Cómo joden? Pero ma se separó y vive en Alaska y me toca los fines de semana con ella. Sí que sí. Y yo vivo en Chile, póngale, es más complicado. Pero bueno, ahí está ella cruzando la frontera permanentemente. Dice, bueno, en caso, y mi querido padre se acercó a preguntar qué escuchaba cuando estaba escuchando en caso, y a bien le conté de ustedes y no entendió nada. Pero bueno, estaba contando lo de la chiva, que fue a la iglesia evangélica y todas esas mamadas, y mi padre escuchó eso y resulta que es evangélico. ¡Chale! ¡Oh, mira la suerte que nos ha echado! Me miró con cara de ¿qué es eso? ¿Por qué blasfeman así a la iglesia de Cristo? En fin, y estaba que me ahorcaba como a Saddam Hussein sin decir una sola palabra. Se levantó y se fue, cantando seguramente ¡Entre la luz de Cristo! ¡Entre la luz de Cristo! ¡Ya era bien! ¡Entre la luz de Cristo! ¡Yo voy a brillar! ¡Brillará! ¡Brillará! ¡Sin cesar! Konnichiwa, tomodachis, hijos de Minerva, señor pirata, señor lagarto, capitán vinilo, Mrs. Muda, y a que particularmente le parezca este atractivo este correo, le saluda el chileno vengador. ¡Ah! ¿Cómo está, chileno? Me sumo a la campaña evangelizadora de Encaso, la cual vengo desarrollando desde un tiempito antes, bien de incógnito, filtrando el wallpaper del niño elefante en cuanta PC se me cruza. Bingo. Luego, haciendo la misma labor en los computadores a los que le hago la mantención, pero ahora ya no es desde la penumbra, sino que junto al estreno de mi blog, que parte de su creación tiene mucho que ver con una de las preguntas que hacen ustedes, eso de, bueno, ¿qué haría un día antes de que el mundo se desintegre y ponerse a escuchar el programa? Por ende, lo mínimo que podía hacer era darle el crédito que se merecen poniendo un banner del programa. Les dejo el blog, el cual más de algún desintegrado ya conoce. http://escritospeneas.blogspot.com/ Y así. ¿Peneas de penes? Sí, de penes. Hablan de penes constantemente en el blog del chileno vengador y dicen, es de penes. Eso, eso. Bueno, ya está la dirección en las páginas amigas o no sé cómo llamada. Gracias. Chino Vengador, que hace venía realizando una tarea como la de los anarquistas de la década del 30. Póngale. Pequeños, sí. Pequeños golpes de efecto dados, sí, por ahí, y ahora ya tiene el blog y toda la armada. Desde las tierras de la chirimoya salseras, el chileno Vengador. Un abrazo para él. Hola, soy Francis de Cádiz, España. ¿Pero cómo está Francis? Mira, que un día antes de que el mundo se integre habría que esperar ese momento para actuar. Ah, es claro, el hombre, sí, que espera el momento. El hombre que espera. Muy buena película. Muy bien, Francis. Sí, sí, Francis, sí, sí. Drake, usted realmente no tiene planes. No tiene planes. Tenga cuidado porque lo puede sorprender, ¿eh? Claro, a ver qué sale, sí, dice Francis. Está y está bien esperando el momento para actuar. Natalie de La Paz, Bolivia. Hola, Natalie. Mira que me quiero quejar de los chicos reggaetoneros que son bien estúpidos. Ya me calientan con Daddy Yankee o Don Omar. A esos otros me quejo porque en el bus, en el taxi, yo recorro las calles siempre y siempre se escucha esa música. Y no me gusta. Claro, claro, porque ya aparece, sí, la música, sé, institucional del lugar donde vive. Sí. Entonces tú terminas perdiendo relación espacio-temporal. ¿Dónde mierda estoy viviendo? ¿En el jardín de la casa de Daddy Yankee? Póngale. ¿Qué carajo es esto? ¿Estoy en La Paz o estoy en el cuarto de Don Omar? Hay que romper todos los altoparlantes de donde salga eso. Hola, soy el Cadillac 57 del DF mexicano. ¿Cómo está, Cadillac? Señor Lagartija, ahí tengo una duda. ¿Por qué cada vez que tengo novia de pronto sale un chico de vieja que quieren conmigo y cuando estoy soltero nadie me hace caso? ¿Por qué pasan esas mamadas? Y explicamos la ley de Omar. Siempre lo pasa, sí, sí. Explicamos. Pasa con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Sí, usted tiene lana, viene más lana. Viene más lana. Sin lana, se queda no sin viene lana. Más lana. Sí. Tienes vieja, viene más vieja. Vieja, sí. No tienes vieja. Tienes una casa, no tienes siempre casa. Sí, no tienes casa, jamás llegarás a comprarte una casa en el resto de tu vida. Es así, sí, es así, sí, cabrón. Trabajas como la mierda y eres bastante pendejo y tienes un ascenso. Sé que sí. No, trabajas eficientemente y terminas en ese sector porque eres vital para la empresa, sí, etcétera, como... etcétera. Acá de la 57 es llama así ley, la vida, ley de oferta y la demanda. Sí, disfruta. Y pasa de alguna manera. Lo que yo no he comprobado empíricamente, pero a lo mejor algún desintegrado sí me lo puede hacer saber, es mentir que uno tiene vieja, ah, y entonces causar el efecto, ¿no? Por ejemplo, viene una chava y te dice: póngale. Ay, estoy aquí, estoy cansada y agotada de calor. Ay, mira, yo te haría compañía, pero sí, tengo que ir porque mi vieja me acaba de llamar, sí, y ella es muy exigente y quiere conmigo todo el tiempo. Y haces un silencio para ver su expresión. Sí, sí. Entonces, a ver si eso causa efecto. Aquí no lo hemos comprobado. Dayana de San Luis, República Argentina. Hola, Dayana. Hola, locos desintegrados. Pero te estuvimos esperando, Dayana. Sí, ¿saben qué? No era de Mar de Plata, que yo lo escuchaba a la hora de agosto. No, de San Luis. Luis, ah, o sea que debe ser en este Hendrix. Caso Hendrix, sí, sí, porque la chingona nos pasaban otros horarios más chingones. Dice: señores, desde Argentina, antes de irme queja, quiero decirles que su programa está muy copado y escucharlo era mi prioridad. Con respecto a mi queja, estoy bien enojada. Aquí en mi provincia podía escucharlos a las 2 de la madrugada. En eso no tenía problema. De hecho, ahora duermo de día y de noche, espero en caso de que el mundo se desintegre. Hasta que un día la radio retransmisora pareció haber decidido no pasar más el programa. Oh. Es que son todos unos drogados los de, sí, gente. Sí, sí, sí. No se puede confiar demasiado en ellos, se meten cosas en el orto. Es complicado, sí, sí, sí, sí. Y ahora estoy toda la noche sin escuchar el mejor programa. Pide un chinga a su madre para ellos, porque, bueno, me hacen escuchar los aburridos y patéticos programas de esta ciudad. Ahora me conecto y trato de encontrar el momento en que nadie o nada me impide escucharlos, y eso no sucede jamás. Otro chinga a su madre para los que no saben lo que se pierden sin más nada que decirles. Les desea muchos éxitos, besos. Dayana. Gracias, Dayana. Muchas gracias, Dayana. Con gente como usted, esto realmente está condenado al éxito. El próximo sábado. Future. Por canaltrans.com. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Amigos y amigas, pasen este 2007. Estado actual y pronóstico sensacional del tiempo extendido para este fin de semana. Cochabamba, Bolivia, Portobelo, Brasil, Mississippi, Alabama, Georgia y New York, Estados Unidos de Norteamérica, sensación de extrema humedad. Medellín, Colombia, Tucumán, Argentina, Juliaca, Perú, Tel Aviv, Israel y San Luis, Argentina, sensación de humedad. Asunción del Paraguay, Granville, Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica y San José, Costa Rica, sensación de cambios de humedad. Cantaura, Venezuela, sensación de sombra. Neuchâtel, Suiza, Tucupita, Venezuela, Monterrey y Parral de Chihuahua, México, Atenas, Grecia y Barcelona, España, sensación de claridad y sombra. Orange, California, Estados Unidos de Norteamérica y Kuwait, Kuwait, sensación de brillantez y sequedad. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. El Gaijin de Yokohama, Japón. ¡Ja! ¡Hola, Gaijin! ¡Konnichiwa, Tomodachi! ¡Konnichiwa! ¡Feliz Año Nuevo, buen japonés! ¡Akemashite o Medoku Gozaimasu! ¿Pero cómo puede ser más largo un japonés? ¡No puede ser! En japonés todo se escribe... No, en japonés se escribe más corto. Sí. Pero se dice más largo. Ah, sí. En japonés... Pero en realidad en tiempo no ocupa más. Porque sería algo como... Pero el pedo es que sí. Yo no sé japonés. Ah, dice, bien. Pues en Japón el 2007 es el año del cerdo, del cochino, del marrano, del puerco, o como quieran llamarlo. Cada año es representado por un animal. Aquí en Japón se celebra el año nuevo de una forma particular. Primero que nada, los japoneses se reúnen en familia y ven la tele. ¿Y ven la tele? ¿Por qué? Porque siempre ven la tele. Siempre ven la tele. Sí, o sea, eso no es lo particular. Cuando se juntan en familia, claro, ven la tele. Ven la tele. La mitad de los japoneses ven un programa llamado Kohaku Utagasen, que dura 5 minutos. Sí, ese que dura 5 minutos. Porque todos los programas son muy cortos. Las telenovelas, ¿sí?, en Japón duran 10 minutos antes del horario de chapa. Y las ve todo el mundo. 7 de la mañana. Sí. Estás en la pijama jalándote el ganso, bebiendo tu leche con miel, sí, y viendo la telenovela. Ah, ¿qué habrá pasado con Otaru? Ah, ¿qué habrá pasado? Sí. Y así están. Dice, bueno, que es el programa donde aparecen famosos cantando en vivo en el canal 1, mientras la otra mitad de los ya japoneses... Ya llegó la mamá de la raya a Japón. Sí, no sabemos, sí, si directamente salió de Japón la mamá, ah, a lo mejor. Dice, mientras la otra mitad de los japoneses ven los programas de Anti-Kohaha Utagasen en los otros canales, que son programas que hablan mal de este programa. Póngale, sí. Eso, dice, y mientras que ven tele, antes de las 12 se comen una pasta japonesa que hay que comerla mientras pasa el año. El transcurso de paso de año a año. Durante todo el año. Te comes la pasta. Sí. Esto es para tener una larga vida. Luego la gente sale a los templos y jinjas a rezar y a darle a una mega campanota. Y yo nada, me fui a un bar. ¡Ah, qué mala onda! ¿Por qué no tocaste la mega campanota? Hay que darle a la campanota. Sí. Fuegos artificiales, imaginamos mucho en China y en Japón. Sí que sí. Y todo ese tipo de cosas. Y yo nada, me fui a un bar y me eché mi peda. Y bueno, pedo lo que le di a la campanota, ¿eh? Ah, no, perfecto. Bueno, todo a lo burda de lo carteludo, dice. El primero de diciembre, acá, es el día de las ofertas en todas las tiendas. Japón es comercial. Sí, Japón no, sí, te pero la el primero larga de diciembre estás bien pedote. No importa. Ah, claro, está chingón, porque te compras cualquier mierda. Te compras cualquier mierda. Sí, el hecho es que todo lo que no se vendió hasta el 31, los japoneses dicen, oferta, oferta, oferta, oferta. Y lo ponen unos canastos enormes. Y tú, bien pedote, te compras hasta, los calzones cosa de la abuela. Dice, fíjese, las tiendas sacan una bolsa de Año Nuevo, se llama, que contiene mercancías al azar. Al azar. Sí, tú no la puedes abrir. Quiere, las venden a un tercio del precio, pero no se sabe qué tienen dentro. Entonces los japoneses salen a las calles y compran un mierdero de bolsas de esas. Y luego llegan todos felices a sus casas, las abren y ven lo que tienen. Dice, bueno, yo me limité a pasar la cruda con un roncito venezolano. Un abrazo para todos y un beso de lengua para la música. Sayonara. Qué chingón lo de la bolsa sorpresa. Los japoneses flipan. Los japoneses son flipantes, ¿eh? Andan de flipe en flipe. Dicen, a ver qué tiene tu bolsita. Y compra. Y a lo mejor mamada, póngale, ¿no? Sí. Te viene un bra, un consolador. Un consolador súper Stratocaster y esas cosas. El terrible de San Luis Potosí, México. Ahora terrible. Compas de la María Tijuana, que les cuento que encontré el segundo amor de mi vida. Muy bien. Muy lo bien. Importante no es encontrar el primero, sé sino encontrar el último amor de tu póngale vida. Dice, bueno, cuestión que es el segundo. Se llama Paulina Pedí. Pedilla. Ah, con ese apellido está complicado. Pedilla, sí. Pedilla, nos gustan las mujeres que beben. Ya, ya, pero no, pero sé si bueno. Continuamente, ¿no? Paulina Pedilla se llama ella. Resulta que me la encontré ayer subida a un BMW convertible. Ah, yo también me enamoro, no, sí. Pero escuche, cabrón, porque dice: un BMW convertible con pechos nuevos y un trasero de lujo. Chao, no el carro, bueno, sino ella. Sí que dice, sí. Me dio mucho gusto al verla y me volví a enamorar de ella. El problema fue que cuando le conté a un compa del trabajo que la había visto, él me dijo: ah, sí, Paulina, ella está trabajando en un tablet dance de Monterrey. Qué tristeza, compas. Ella me dijo que trabajaba en una multinacional. Bueno, a lo mejor el Golden Clave es internacional. Claro, dice, sí que sí. Sí, sucursales en todo el mundo. Sí, sí, tú sí, sabes, sí. Muy importante, muy importante. Ella está en atención al cliente, cabrón. Sí. Sí, dice: cuídense, compas, y díganle a Paulina que sin ropa o con ropa la sigo amando. Y que el 2007 sea cabalístico para el mico. Terrible de San Luis Potosí. No hay que ir en contra de la chamba de la vieja. Sí, sí. Ella eligió su camino y le ha repercutido con un BMW que no está mal. No está nada mal. Un abrazo terrible. El pendejo siempre del DF mexicano. ¡Por el pendejo! Miren, ese que dijo que nadie gana nada, el de los desintegrados, sí, que no ganan. Es y mentira. Esa mierda es mentira. Yo me gané en un concurso un MP3. Ah, bueno. Y no tuve que dejar de escuchar el programa por eso. Además, en el año tuve la suerte de llegar antes que mis tíos a las fiestas y me pude trastear 3 botellas de sidra. Y me gané en un sorteo que hicieron 2 botellas de tequila más. Aunque soy menor de edad. Eres muy afortunado. Pero sí, pero y los menores de edad puede participar de un sorteo de déjanos de bebidas. Todas las bebidas. Por favor. Sí. Dice: como estaban bien pedotes, me las dieron y además le gané a mi hermano 200 varos mexicanos en una apuesta a ver quién tomaba más sidra. Dice: le gané. Bueno, me despido crudo con el dolor de cabeza que me dio el tomarme ayer mis botellas. Mire, la sidra, sí, no da resaca sola y exclusivamente a los asturianos. Nada. El resto, sí, del mundo que se pasa del, yo diría, del cuarto de litro de sidra, sí, queda culo para arriba. Sí, sí, con sí, el estómago flagrante. Muy poderosa. Es muy poderosa. Y pero no poderosa porque te pongas pedo. Porque no, es como tomarte que 10 barriles de sidra. Continúa fermentando la manzana, la manzana dentro de tu estómago. Te fermenta en el estómago. Sí, sí, sí. Y te sale por el culo cual chorrillo venenoso. Sí que sí. Muchas gracias. Verón Verónica de Santa Isabel Tolá, México. ¡Hola, Verónica! Estaría bien que los encabezados de los periódicos, revistas, páginas web y estaciones de radio dejaran de dar noticias como: Britney Spears renunciará al sexo por 6 meses. A la gente, ¿qué chingada? ¿En serio? Por 6 meses. ¡Chale! 6 meses va a estar sin sexo. ¿Pero estás segura? Y no sé, esto parece son declaraciones de Britney Spears. Oh. Bueno, no sé, estaremos... bueno, a partir de este momento haremos el programa en base a tratar de verificar la información, sí, sí, que llega desde los Estados Unidos de Norteamérica, más específicamente desde el estado de Luisiana, donde Britney Spears dice que por 6 meses no tendrá más sexo. Britney no era como virgen. Sí. Y de pronto empezó a echar hijos. Quedó embarazada, sí. Quedó embarazada. Bueno, y lo parió. Claro. Y quedó, sí, bueno. Y dice a la gente: ¿qué chingados le importa? Si a ella es más cogelona que nadie. No, no, es muy importante. Bueno, en fin, estaría bien que lo cumpliera porque vaya que sí está contribuyendo para la sobrepoblación del planeta. Dice: pero ¿qué tal si es como cuando decían que ella era pura y virgen y después el que era su novio, que no recuerdo su nombre, del grupo AM, Singh, decía que era bien cachonda y cogelona? Me pregunto, no, ¿para te quejas, qué hace pero público? Lees todas las noticias. Claro, es que la informan, sí, ella se resiste, sí, no, no, pero la informan obligatoriamente. No, el tipo de Singh que acaba de declarar que era cachonda y cogelona, entérate. Me pregunto, ¿para qué hacen público lo que hacen con su panocha? Porque es la... Es el panocha power. Es como el perrito de Thalía. Sí. Todo el mundo quiere saber qué hace, sí, con su, sí, perrito. Y más luego, ¿te enteraste que se dio un madrazo Thalía? Ah, ¿sí? Sí, esquiando y se golpeó. Pero está bien, así que no se preocupen porque además esto pasó como hace 6 meses. Sí. Fue antes de que se dé el madrazo Arnold Schwarzenegger. Que decían que Arnold Schwarzenegger estaba esquiando, sí, y se dio un golpe tipo Terminator. ¿Y es mentira? Es mentira, se le enredaron los esquíes y se rompió la rodilla. Bueno, ya hemos informado a la gente de lo que le interesa ser informada. Sí, bueno, como yo, muchos desintegrados se llaman Verónica. No, en realidad son 2 nada más. Sí. Una Verónica que es argentina, que está residente en México, y tú. Pero dice, ahora puedo utilizar mi nombre completo. Verónica Nájera. Oh, Nájera, es como el basquetbolista. Eres la hermana de Nájera. Sé que sí, es la prima de Nájera. Sé que sí, cabrón. Eres la hija de Britney Spears. Es todo. Es todo. Bueno, Nájera, dice, para que me tengan mejor ubicada. Verónica, como, mire, eres la única de Santa Isabel Tolá. Sé que... Así que no hay problema, te no tenemos problema, ubicada, Verónica, por siempre. Y te reconocemos. Nausean. A las 1000 leguas. Armando dice: me echaron confeti en el culo. Y esto promete, la verdad. No. Un mensaje que comienza de esta manera promete tanto que ya estamos emocionados. Me encanta cuando veo estas cosas, me gusta mucho. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Armando desde México. Hola, Armando. Dice: sí, me tiraron confeti. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Pero usted anda con el culo así. Mire, a cuatro manos. Sí. Dice: sucede que cada año arrullamos mi prima y yo al niño Dios en una especie de pastorela. Ajá. Donde la función actoral de ellos es, sí, arrullar al niño Dios, que en este caso cobrará la especificación del niño más criatura de brazos que hay en la familia, o en su defecto, si nadie ha parido niños. Póngale un perrito, un muñeco, un perrito, sí, un gatito que simboliza al niño Dios. Ya saben, uno se hincha y toda la gente empieza a cantar: a los alabados que es que ha sido Eva. Mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Y esta canción de apoyamiento dura como 20 minutos. Ah, mira. Sí. Es como un concierto de Led Zeppelin en su mejor época. Dice: bueno, pues sucede que mientras yo arrullaba al niño Dios, estaba sumamente encabronado y con ganas de ponerme un putazo a mi prima Chayo, la rapidonia, pues ella es como, al tiempo que estuve arrullando, estuvo detrás de mí, la muy cabrona, me vació bolsas y bolsas de confeti en la cabeza. Yo ya sentía el confeti dentro de mis orejas, dentro de todas partes de mis espacios interdactilares, etcétera, etcétera. Se me metió hasta en el culo. Yo decía que eso es lo malo de usar estos pantalones de tipo hip hop. Póngale, que sí, son que un, sí, poco amplios y que a uno puede entrar de todo. El mismo adentro. Camión. Diga que el niño Dios no se le fue de las manos. Y así se te va el niño Dios de las manos, sí, se empieza a complicar el asunto. Dice: hasta en el culo me entraba el confeti. Y yo decía en mi mente: puta madre, pinche vieja, cabrona, no mames. Y yo todo eso, bueno, pero debía concentrarme porque estaba la pinche vieja, no me dejaba. Pues total, terminé el arrollamiento. Y no es lo mismo arrollamiento del, sí, niño Dios que arrullamiento, póngale. No, no es lo mismo. Porque el niño Dios arrollado, sí, dice: bueno, y para acabarla de chingar, me dice: Lucito, en eso volteo y la muy cabrona me lanza confeti en la boca. Y te diste vuelta con la boca abierta. Y eres un mamalón. Pero qué pendejo. Eres un mamalón. Es de eso que los llama Lucito. Dice: casi, bueno, me ahogo. Dice: no le mente la madre, pobre. Encima que la pasó súper mal. Está, decimos, pendejo, le menta la madre. Pero es que uno debe saber arrollar, bebé. No, es verdad. Y más que darle putazos a la prima, sé que jode. Dice: bueno, la muy cabrona me echó confeti por la boca, me lo hizo en broma, pero sí me enojé. Yo no sabía si madrearla, llorar o irme. Opté por irme y mentarle la, ahí, madre, bien, muy, sí, dentro mío. Llorar ahí es como, sí, una imagen un poco desesperada. Sí, patética. Hamtaro de Tucupita, Venezuela. Hola, Hamtaro. Hola, mis amigos, les saluda Hamtaro de Tucupita, Venezuela. Bueno, ya las fiestas pasaron y como decía el coronel chingón, no todos pasamos unas felices fiestas. Y yo me apunto en esa lista. ¿Qué pasó, Hamtaro? Es que solo en un país lejano, de casa, pues solo, me limité a leer un libro e intentar llamar a la señorita. Yo pasé un año nuevo solo y, sí, la pasé bien chingón. Bueno, pero usted no estaba tan pendejo como porque para intentar, estaba solo, triste y muy contento. Como para intentar comunicarse con su exnovia que le declaró su lesbianismo para quitárselo de encima. Ah, claro. Sí. Entonces Hamtaro vuelve y vuelve a golpear contra, sí, la misma, sí, piedra. Así jamás te irá bien, Hamtaro. Así no, bueno, se puede comenzar un año. Cuestión que no conseguí con ella. No, porque ella estaría, no, celebrando, sé, con unas, sé, multitudes apasionadamente. Date cuenta, mira la realidad como es, Hamtaro. Ya no mames, olvídalo. No puedes estar el 31 de diciembre, no, cabrón, donde, no, las comunicaciones están abarrotadas y chingadas. Ay, quiero hablar, ay, ella, quiero ay, hablar quiero porque hablar ella, porque en estos momentos, no, a lo mejor ella está recordándome a mí. No, no te está recordando una mierda. Está recordando lo bien que le acaba de pasar follando con su dilo. Entre otras cosas, dice, resulta que tengo otras cosas que contarles. Agradezco su compañía y ánimos a lo largo de este año. También tengo buenas noticias. ¿Recuerdan la tabla del muelle donde me caí en la comunidad indígena llamada Isla Misteriosa? Sí, sí, así te conocimos. Sé todo, sí, embarrado de bruces y diciendo: ¡ay, me caí, me caí! Bueno, pues tengo la alegría de decir que la tabla ha sido arreglada, clavada donde debe estar. Ahora solo queda que arreglen el resto de las tablas porque era, claro, la única que, sí, estaba. Sí, sí. Dice, y además, también faltan 24 días para retornar a mi querida querida Bolivia. Creo que de allí me voy para Ecuador, dice, aún con tengo posibilidades de quedarme y yo quiero quedarme. Gracias por la bienvenida de Lido en nuestro hotel Suiza, la boliviana perdida en Suiza. Dice, sí, también tú eres un problema, pero igual te quiero. Saludos y hasta la próxima. Era nomás, ahí hay amor. Hantaro y Lee era nomás. Pero una ¿qué mujer pasa casada, un hombre enamorado de una una lesbiana. Sí. Y todo, y que, claro, no, esto es la globalización. Bueno, esto es la globalización. Esto es la globalización. Lee y Hantaro eran Lee y Hantaro que nosotros sospechábamos y pensábamos. El demonio del Delfa mexicano. ¿Cómo está, demonio? Bueno, pues un cuate me dijo que alguien estaba utilizando mi nickname del demonio. Lo único que pude saber y es que... por ponerse un nickname así. Pero mire, el nickname no se debe de bajar, de volar, de chingar, de robar o como le quieran decir. Una vieja tal vez, pero bueno, no, como me hizo mi compa con mi exnovia, ¿lo recuerdan? Bueno, me pregunto, ¿cómo estarán pasando su primer día de Navidad juntos? El ex amigo y la exnovia. Sí. La pasaron chingón, demonio. Sí, la pasaron, sí, pasaron, pero sí, de puta madre. Sí, pero un nickname no se chinga. Espero que los desintegrados sepan reconocer el verdadero demonio, que soy yo. Les quiero contar algo que me pasó en una época navideña. Yo estaba enamorado de una chava y le hice una tarjeta de Navidad. Entonces un amigo me dijo, sí, yo sé dónde vive, vive ahí, ahí, ahí. Entonces yo fui y le dejé la tarjeta, pero no me atendió nadie, entonces lo dejé por debajo de la puerta, sí. Pero luego mi amigo me dice, ¿y dónde la dejaste? Ahí. Dice, no, esa no es la casa, cabrón. Entonces yo fui y golpeé la puerta para ver si podía recuperar la tarjeta. Póngale. La cuestión que cuando me atiende un ruco, un viejo, y me dice, ¿a qué vienes? Y yo le digo, no, porque por equivocación entregué una tarjeta aquí que, ah, tú eres el de la tarjeta. Y se ría socarronamente. Ah, tú eres Demian, me dice. El muy cabrón, abrió un sobre sellado. Sí, sí, uno le el cual un no sobre... iba dirigido a él. Por debajo de la puerta uno lo abre. Demonio, bueno, usted discúlpeme. Eso no le pasa a un demonio. Aquí sobres que llegan, sobres que abrimos y sobres nosotros que abrimos todos. Nos cagamos de risa de las mamadas que se envían. Por equivocación, el Adolfo de Tucumán llega con campanita. Hola, campanita. Hola, Adolfo. ¿Cómo estás? Nunca habías llegado con campanita, no, Adolfo. Se ve que estuvo por es Tucumán. Es muy peligroso, Adolfo, con campanita. Sí, es peligrosísimo. El Cadillac 57 del DF mexicano está aquí. Basta, perdón, contacto. El Reo 12. Estaremos con Reo 12 de Lima también. Bomba de tierra, güey. El inconsciente o por el accidente decide quién es este. Al Adolfo nuevamente. El Megabyte de Oaxaca nos menta la madre, por favor, lo reconocido por su nombre auténtico. Bueno, estaremos con el Megabyte, con el Austral, el regreso de un grande, grande. ¿Cómo le va, profesor? Qué orgullo tenerlo para el Austral del DF mexicano. Ismael Maldonado de Buenos Aires, Oscar de Parral de Chihuahua, Dani Ocha, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una transmisión en directo de un quirófano, donde la estrella de moda confecciona su próximo cuerpo. Wow. ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Haciendo el mosh con los Sex Pistols, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por lejos, para que se escuche a través de la red de transmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. En el Rock 89.7. En la Noticia. En la 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Radio 1. En España, Costa Latina. Big Radio. Pure FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia Studio. En 71 de PHF con el cura fiestero diciendo, también me acordé. Sí. No, no, mamá, la que también me acordé. Por favor, esto es una confabulación. Ay, saludos, amigo, no. No, mire. De ti no se acordó nadie. Qué vergüenza. No, claro, sí. No, es verdad, nadie no. No, Yaridia y Yurki, sí. Está muy bien. Bueno, recuerden el sitio. Pero no, pero... Se arrojó al vacío. No, deténganlo. Bueno, no, está aquí. Ah, perfecto. Fue nada más que así un hecho fortuito. Muchas gracias. Sí, ya le a Yaridia, que se ha acordado. Mico, mire, váyase al rancho a trabajar, Mico. Sí, eso es lo que quiere. No, si se va, quedamos así como... Venga, que nos ponemos pedote. Sí, por favor. Recuerden, amigos, del sitio oficial canaltrans.com, estaremos reencontrando el día lunes. Sé que se a pesar de que la moda tampoco se acordó de cumpleaños de Mico. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no